Voces de reconciliación. Voces de reconciliación. Voces de reconciliación. Tenemos que vivir toda la paz que no tenemos. A los que fueron víctimas, a las personas que están dispuestas a luchar por la paz. Lo público lo hace el pueblo, lo hace la ciudadanía. Luchando para que este conflicto social se disminuya. Reconciliación ahora. Para apostarle al futuro de esta sociedad. De todo corazón. Pero ahí estamos trabajando unidos. Con muchas ganas de vivir. Con la gente, por la gente, para la gente. ¿Cuál es nuestro sueño de sociedad local? Una producción de Conciudadanía y Altair. Considero que es fundamental generar estos espacios de evaluación, análisis de las diferentes experiencias que organizaciones no gubernamentales e instituciones públicas como la Alta Consejería para la Reintegración y diferentes actores sociales han venido trabajando en torno a la reintegración y en torno a la reconciliación y a la generación de escenarios de convivencia en diferentes regiones del país. Estos temas, sin duda alguna, en Colombia exigen que miremos las experiencias internacionales, que miremos los aprendizajes que se han obtenido en otros procesos, en otras latitudes, en otros contextos. Y yo rescato la generación o la comprensión teórica que se intenta realizar en torno a las víctimas y en torno al trabajo que es necesario tener, que sea un trabajo diferenciado, que sea un trabajo inteligente, que sea un trabajo minucioso que nos permita de verdad identificar qué sucedió en cada región, porque en Colombia cada región tiene un contexto diferente de lo que el conflicto ha generado, y en relación a ese conflicto es que nosotros tenemos que generar escenarios de reconciliación, mirar qué fue lo que se dañó, cuál fue el actor que actuó. Sin duda alguna, el gobierno nacional tiene toda la voluntad y de hecho creó la Alta Consejería para la Reintegración, que tiene presencia directa a través de centros de servicio en 40 municipios del país y que tiene, digamos, un programa claro, concreto, dirigido a la población desmovilizada. Eso evidencia, digamos, el compromiso institucional del gobierno nacional. Y cada vez más, en el caso de Antioquia, vemos un compromiso total de la gobernación de Antioquia, un compromiso total de la alcaldía de Medellín, y ojalá que ese esfuerzo, esa voluntad política, esa disposición fuera acogida por otros gobernantes regionales y municipales, porque este proceso necesita tener esa participación de las instituciones públicas, pero también nosotros tenemos el gran reto de convertir el proceso de reintegración y la generación de escenarios de reconciliación como una política de Estado y no una política de gobierno. Esperamos que trascienda y por eso esperamos que los ministerios, que las diferentes instituciones de orden nacional, regional y municipal se involucren y que realmente todos conformemos un gran sistema para que realmente tenga viabilidad y sostenibilidad un proceso tan importante, no solo para el país, sino para el mundo. Juan Rodrigo Borges, Alta Consejería Presidencial para la Reintegración. Voces. Voces de reconciliación. Voces de reconciliación. Una producción de Conciudadanía y Altair, con el apoyo de la Agencia Alemana de Cooperación Técnica.